proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Gempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Aguajún y Huampis necesitan. Gempetzingui. Buenos días, amigos y amigas de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos en los 91.7 de la FM. Mi nombre es Rosa Rivas y aquí iniciamos tu programa Gempe Informa. Buenos días, chicos. Es un programa producido por el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Así es, Rosa. Bueno, iniciando nuestro programa Gempe Itzun, y voy a saludar primero en mi idioma. Ayupatangero, Atamur, Tzabaum, Kashima, Sene, Atamunashka, Kumbamirme, Antoy, Kavik, Ishkam, Kubakatsa y Konahi, y en el programa Tuku Ashitsamante, Sábado de Chichano, Nani, Him Puitsu, Hitabanani, Bakatsa y Batsaji, Anza y Pai, Matumjakam, Huhu, y Omat Kibuta tenía Tumjaku, y un Gandustom, Ashi y Hunsa Chichaki, y Mitu Sanuna, Tumnashka Sigai, y Mera Santa Tumjakam, Patangan Rakamu, Huhu, y Omat Kibuta tenu, Antuktom, ya ve Sábado de Him Puitsu, Hitabanani, Omat Satenu. Antanu Gushaka Kumbam, him with the cast. Mina kumbang taban tahun zaman tahun week. Ji campeng itung de uhandai bo atatui atum syak antuk tahun hempu itung mita banunik mamik siak ong mat hi sei pes mahinak ai kawaki nunu. Yang bay i ong mat sateng nunu ka sei pes unhu i batat kamon mas mahina ai ka kwapuhawa nunu na uhapak tatui. Nunyo asam te atum syakam dia kuk atahum ba anta kuk atahum i mahintuk ong mat ki utahi nunu. Agropecuario para la investigación. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Aguajún Huampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Aguajú y Huampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Así es, este día tenemos un programa dedicado principalmente a las actividades productivas de los hombres y mujeres que trabajan en todo el territorio de nuestra Amazonía para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos Aguajú y Huampis. Así es, anasam de isca como y nes tu a is y más en a hagmagas is como takases yuvas basamina en anunu como ongmas ate apache actividades productivas tabarunu y na a hagmate en anunu patisa ongmat kibuta y nunu atum chakanducto en patang en uva. Para esta mañana vamos a compartir con ustedes entrevistas, historias y datos importantes en torno a la actividad productiva y cómo incluye esta en la Amazonía. Así es, chicos, y para empezar vamos a escuchar nuestro siguiente spot. Adelante. En las épocas antiguas, la población Aguajún y Huampis vivía de la horticultura, pesca, caza y recolección. Aproximadamente desde el año 1970 se introduce la agricultura sostenible, promovido por el Grupo de Desarrollo Alto Marañón. Esto lo dirigía la Compañía de Jesús del Perú. Desde el año 1993, el Consejo Aguaruna Huambisa hace una petición a la Compañía de Jesús para una creación de una organización. A raíz de la petición, se constituye SAIPE. para ayudar con varios programas sociales y productivos. SAIPE desde aquel año impulsa la promoción de sistemas productivos en las comunidades Aguajún y Huampis de la provincia de Condorcanqui. Al principio, las familias Aguajún y Huampis no consideraban de mayor importancia el tema de la agricultura. En el transcurso de los años, cuando la población indígena iba creciendo y la tecnología de implementación productivas iban mejorando, eso ha motivado a los productores a implementar varias actividades productivas como cacao, piscigranja, plátano y crianza de aves. Estas actividades productivas han priorizado mejorar el ingreso económico familiar y resolver algunas necesidades. Asimismo, asegura la dieta alimentaria de la población. Actividades productivas de las bases de Nueva Nunu y tú y más en Chihit, a Cajin Mases, como y más en Chihit, Takasa, como Yubaba Santenos, tú, Takahi Nunu, Patricia Amat Kibanunu, Nama Kuitamo, Kakoa Hamu, Anzan, Kuntin Kuitamo, Ando Atasha Kuskanunu Kuitamo, como Atus Niemak Minui, Nunu Seipe, Nunu, como Kuasha Niehat Kobe, Hutin, como Ditashkam, Ahakmavan, Namakan Chimpiavan, Atashu Yuka, Nuna Yatnu, Sanzan, Pampa atas ahakma bangkamu yuwati tu sangkosha nyembak mina nunu patisa ni di huna huti kahitawa nunu iska atsa umat kibuahi nunu atum cegam antukim atahum. Jama ke antuk dekame na nunu ka uyong shkuk i batat kamun mag ima huni ka wisha tangkuman na maka tangkuma apu sa yuwathe imahin ahamin huna suha kuhuki yuwathe tu sa tambok ahaku akcho etak yuwata tambonum aha yapaha kuhin cek nangki ang siakus nangkima Timuhe huki niha yu hakbowe nuni puhamun. Kwashat kamu atsu mamu aite na tao imahui apahui utuhin edo jesuitas aina nunu kounove dutikamte. Consejo awaruna wambisa nyonchu organización awahun wampise ihunik takaha kwa nunu. Dikas inash awahun tinash wampisnash nyei hatkata hutik nyei hatkata tusa. Puhusa minamunum papi ongboshka minamunum kuichik atsumamu ate wahuk abahuntish kuishkishumen kita tambonum. Nuna apahui chichamu itzi hakonoena nuna abahuni yengti tusa kauna batata nuna minash seipe bakichik takata anin hingtukta nunui angus ina nyeihat menanu abahunti I wahuk atsumahiki nuna nyeihat menanunu dikas inash nahat kamu hingkang tukta tute. Ayutu sanuka nan ihunika ang sigamu nyengtahe tu sakauna batatu asa huhu seipe taba nununa kamu nahano einawe nunui ang stakenawe nu ang stakena nuka I awahunti mahi atsu mahiki huna hutika kun machi gwishki hipakche nashu satahe tamag nuka nyei hatu seipe mahin ma nyei hatua yambe puhut minam puhusa minamunum kuishki atsumki minamunum weinawe Kamu uchi papi ongmit kasta kama duti kamunum awahuntik imbo empresa form kamu nahane gucha tengi tuhash kamu mahin ma ish wain nawa. Namak tangkuma yu hakcha manu yambe namak tangkuma yu nawe pisigran hatu nanu. Ahak ahak mahi kakao aha nunu puyad ha himangi nunu ikuichi gwein wasa. Kwashat ani gwein bo awe nunu pachisa ongmat kiminahi wahuk ish nakam naya. Mungusha sei peshmanka nahani wawetan jana nyengta saya nahani wawetan nunu pachisa ongmat kiminahi nui antu kiminitahum mahintuk nuintush ongmat kishminihiki. También venimos con el Vox Populi, ¿no se cut? Así es, Rosita. ¿Y cuál es la pregunta del Vox Populi? ¿De qué manera contribuyen las actividades productivas en su vida? A cargo de Rosa Rivas, bueno, tú pues, en el que recogimos las importantes de hombres y mujeres acerca de lo que piensan de las actividades productivas en nuestra región. Vamos adelante con el audio y volvemos para comentarles las opiniones que nos dieron. Bueno, mi nombre es Israel Manuel Mayán, tengo 23 años, yo soy de Cachap. Israel, ¿de qué manera contribuyen las actividades productivas en tu vida y en la vida de cada de muchos pobladores? Bueno, actividades productivas que digamos, hay distintas, hay varios tipos de vivir o de producir. Por ejemplo, abren chacras, otro hacen sus, que digamos, también se llama chacra, pero meten ahí pura plátano, otros mezclan, como por ejemplo, siembran cacao, después viene plátano, después viene yucas, otro caña, variedad de especies de plantas comestibles que realmente consumimos diariamente. Pero hay otros que solamente apartan puro plátano, pura yuca, no sé, estos a veces no son sustentables, pero a mayor parte son que resuelven de manera positiva para mantener a la familia, para que no falte nada de comer. Por ejemplo, una mujer se va en la chacra donde sembró diferentes especies de plantas, saca yuca, ahí mismo saca bitucas, también saca coconas, trecañas, y los niños con ánimo se van a ayudar a sus mamás porque sabe que hay frutas que tienen que comer. Pero a ver, llévale en una chacra de platanal, no te va a seguir porque no quiere, no tiene que por qué irse allá. Pero hay algunas que obligan a que venga a trabajar, pero son niños. Entonces, como te digo, hay distintas maneras de vivir, maneras de producir, cualquier tipo de producción que uno tiene que tener. Mi nombre es Dina Tejinquiac, tengo 22 años, soy de acá de Santa María de Nieva. ¿De qué manera contribuyen las actividades productivas en la vida de la población de Condorcanqui? De una manera económica, porque gracias a la agricultura pueden sustituir los gastos que tienen en sus hogares, ¿no? Por ejemplo, la agricultura acá o los cultivos que hacen acá en las comunidades son el cacao, la yuca, el plátano, pisigranja y algunos también en el tema de la papaya, porque no, esos son los cultivos primordiales que hay acá en la zona, ¿no? Tu nombre, tu edad y de dónde eres. Mi nombre es Midori Arrobo Lozano, tengo 25 años y soy de Santa María de Nieva. Dime, Midori, ¿de qué manera contribuyen las actividades productivas en las familias de Condorcanqui? Económicamente les ayuda en lo que es la alimentación de cada una de ellas, porque gracias a la variedad en el cual producen, como el plátano, yuca, cocona, alimentan a su familia y a la vez también comercializan, ¿no? Venden, compran alimentos y de esa manera viven el día a día, ¿no? Lo que dices es importante. Recogemos la voz de los cinco ríos. Y ese fue el Vox Populi que realicé a los pobladores de Condorcanqui, que dijeron que era muy importante y fundamental las actividades productivas en la vida de los pobladores, especialmente en las comunidades, ¿no? Que es la manera de cómo sobreviven y es su calidad de vida bajo la alimentación del bosque, ¿no, chicos? Así es, Rosita. Bueno, lo que acabas de comentar, lo que los comentarios, bueno, un poco para comentar, pero voy a tratar de hablar en mi idioma. Entonces, Juka Kamu Inin Ayabe Kwashat Ahakma Yuteno, Toshkam, y más en Chigabe Kuchik Kamu Puchik Ina Uchihi Ina Yachi, y Kamu I Bustiri Hakuan Pima Tineanuni Atsuma Atsuma Munum Diamon, Kamu Kwashat I Kamu Ina Patahiedo Ahakma Naduka Kakao Pampa Kamatus Omatus Buena Nunue. Tuaskam, hui hoki ima ku diyaman mak digas ansin ji kwashat atsu mama ya duka digas ahakwa mene yuhanga inoshkam kukush, pagat, pina nintu tiki shay no ah yuhang digas pungke ngayna nunu ahakma nunushka kushki hin meno kayawe tuaskam tikima dunishka kamu hutika ku hui kuchik humene sa kamu tukangto awe ayawe numam tin atso atsamte kamu nunu imatika ahakma ahakmas bon mak Nuno iman atsaku y kamon huishkam, kamon pan kuchik iman chuanin, pan iman y kuchik hin menchuanin diyako pan, nuno pan ukuno uku mena anmam din mantini toashkam, digas ya bea duka ahalma menaga y adeja iman nuno ahapa menaga, toashkam, nihoki y kamon kwashat, kamon kuchik wamba humena duka kamon kakao, pan pan, nintu namak eno kamon suhakun y kamon y tango kuit tango ma, nuno ya kamon kuchik wamba humena duka kamon nuno. Disa iska hagma ko da tumcha ka takaum no no ek tosh kai hui ho ki uta tananing yuhang ena no no e ma kosha atsum nat nadu kan sam de dusha kam im te sa kama aha ki ma mene no anish ka kama kush ki himeno ga yaven no no sam de litash ka gawe chicha kam nusha kam gawe wish bahuk tu nai masen jis ahak mai na wa no no na pati titiang ma no no atum cha kan tu kum sam de dusha kam no na tu ke patasan uha guntahim. Claro, económicamente las actividades productivas nos está garantizando mucho, especialmente en el estudio, porque ya que en la actualidad la educación es muy importante. Antes no estudiábamos, se iban al monte a obtener una visión, pero ahora que se ha reemplazado a eso, es el estudio, y les apoya mucho en el estudio de sus hijos, en la salud. Claro que tenemos plantas medicinales, pero hay algunas enfermedades que no se pueden curar con nuestras plantas medicinales y necesitamos un tratamiento. Y para eso acudimos al centro de salud y a veces necesitamos dinero para comprar algunas pastillas por ahí. Y para eso, y es más, en los alimentos, tenemos en el bosque todo pescado, pero también, como los mestizos dicen, quieren las comidas típicas de la cultura, asimismo los aguajún también quieren probar algo de ellos, y de esa manera nos satisface las necesidades. Y yo creo que es muy importante que haya actividades productivas en la zona, porque nos está contribuyendo muchas cosas. Así es, chicos, y continuamos más adelante con el programa Gempe Informa, y nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Ok. Radio Campanquis renueva su programación. Porque queremos estar más cerca de ti. Radio Campanquis renueva su programación. Porque somos la voz de los cinco ríos. La hora llegó gracias a una cortesía de agua de manantial Flor de Vida, porque es buena para tu salud, tu economía y el medio ambiente. Bebe agua de manantial Flor de Vida, agua viva para tu vida. Pídela en los distribuidores autorizados o llama al 945-868-996. Agua de manantial Flor de Vida. Radio Campanquis presenta su programa Vamos Caminando, un programa para disfrutar, aprender, conocernos y compartir lo que a nuestro pueblo le interesa. A las 10 de la mañana, Vamos Caminando, Buscaizabumí. Bakichik Chicha, Radio Campanquis Subian, Chichate, 5 Mahanun Maya. Este programa está hecho para ti. Para mí. Para todos. Y todas. Grandes. Pequeños. Para toda la comunidad. Fuente de vida. Fuente de vida. Fuente de vida. Fuente de vida. Fuente de vida. Fuente de vida. Fuente de vida. Escúchanos los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana. Desde este sábado, 6 de mayo, a través de los 91.7 de la FM, Radio Campanquis, sintoniza nuestro programa bilingüe, que se transmitirá todos los sábados desde las 11 de la mañana. En este programa, entérate de los proyectos que se ejecutan en beneficio de las comunidades Awajun y One Piece. Este programa llega gracias a Suco Catholic, Alboa y Vizcaya. Casa Sarita Soto ofrece su establecimiento para reservaciones para bautizos, cumpleaños, matrimonios, quinceañeros, promociones y reuniones de trabajo. Cuenta con ambientes que brindan comodidad a los clientes, además de una bonita vista panorámica al majestuoso río Marañón. Ofrece los domingos chaufa selvático, tacacho con cecina, patacones con chorizo, arroz chaufa, pollo apanado, pollo a la plancha y otros. Casa Sarita Soto. Casa Sarita Soto, ubicado al costado de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, somos tu cara. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender. Piña chichamucha, agua sample. Por eso, los jóvenes conversaremos de temas de interés. Conversando con jóvenes, Data Indome y Chichamu. De 5 a 6 de la tarde por Radio Campanquis. De Capají, Amo y Pachinbos. Sobran de la danza tú y mía, levantarnos para desvillevar. Ni África ni América Latina se suba. Samuel Salvador, Seiskin, Mario Nandutin, 91.7 FM Tawani, Radio Campanquismum, quien quita el programa Himan Chichame Utsungo, Gempu Utsungi Tawanumu, Gempu Utsungi Tawanumu, Kashi Kashini Sábado Din, Utsa Once Tawani Ankama, un programa donde cada proyectos Wahuta Kasami Ninawanumu, Juti Basakamu Awahun Mantismo Yimunum. Un programa Yaguca, Sutahi, Sukoketolik, Alboa y Vizcaya. Amor, te adoro. Qué bonito. Yo lloraría por vos. Ay, qué tierno. Yo sufriría por vos. Qué dulce. Yo moriría por vos. Y qué valiente. ¿Qué más puedo hacer? Ponerte un condón. Ok. Esa es la mejor manera de demostrar que sí te importa. Proyecto, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Hempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Awajun y Wampis necesitan. Hempetzingui. Y Batsatkam, Ahakmam, Anspachimbo, Ina Ayambo, Oron Takainamu, Nimbo, Hamam Tuchu Puhu. La Bainan Kamnaway, Hempe Itzingbo, Hempe Itzingbo. Bakichik Chicham Higbo, Awahun Mampis Aindoti, Atsumamun. Hempe Itzingbo, Hempe Itzingbo. La selva no se vende. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Awajun Wampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, Zona Selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Awajú y Wampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Y continuamos con su programa Gempe Informa en los 91.7 de la FM por Radio Campanquis. Es importante recordar que las actividades productivas, como en el caso de la agricultura, han ido variando con el tiempo. Y ahora nos vamos con la siguiente canción, que es para seguir con el tema más adelante. Nos vamos con la canción Trabajando en el Campo de Byron. Oye, Santiago. Oye, Adrián. En España. Trabajando en el campo, mucho quema, sol del cielo. Trabajando en el campo, mucho quema, sol del cielo. Y si algún día de aquí me voy, ya nunca más regresaré. Y si algún día de aquí me voy, ya nunca más regresaré. Cabinas de Radio Campanquis en tu programa Jumpu Utsuhui. Como vimos en bloque anterior, hay avances en la manera de cómo realizamos las actividades agrícolas. Así es, y podemos revisar una serie de productos que se producen en nuestros territorios como el cacao, el plátano, entre otros que son parte de nuestros productos bandera. Así es, pero también podemos hablar de actividades alternativas que estamos aprendiendo a desarrollar como piscigranja y el sistema agroforestal. Revisamos cómo se desarrollan estas actividades. Entonces nos vamos con el audio de principales productos de la zona. cacao. El mayor volumen de producción del cultivo de cacao está en el río Santiago. Luego le sigue el sector Río Nieva. Plátano. El cultivo de plátano se trabaja más en el sector Alto y Bajo Marañón, también en el sector Nieva. En el río Santiago hay producción de plátano, pero falta articular a los productores para la comercialización. Piscigranja. La piscigranja es una de las prácticas pecuarias que se convierte potencial en los últimos 5 años. Este sistema de producción de peces lo maneja principalmente en el sector Río Santiago y luego le sigue el sector Cenepa. Sistema agroforestal. El sistema agroforestal es una alternativa de preservación de los recursos naturales. Esta actividad lo maneja casi todos los sectores del río. Anza kawishka kama umat kiwahi ihu I kama ahak mamo tuita imasin chima misa ahak mamo jina nungkinis nunuanu umat sabang nunuani asamte imasin chika wai nangam chaktime kakonak imasin chika ahak mainawe sektor Río Nieva anza sektor Marañón I Río Santiago nani kama imas kwa chan ahak mainawe tashka anetak faltade kama atsum nawe wama kama bahuk Is kam kagang sa cita ba mak kam hukis suhuka kuam kuish ki humena nu kam nunu utun chat awa nuka imlu imuya huki tada tawa nunu kanusia an santosh ka hui basat kam nieva awa nu anin hui ka kam ba mak huka suhupa ina bang ta ihus patat dosa apash basat bonum tosh ka an sang nintu na pamba ahak mamu awa nus kam nunak takai ne wasinchi nieva an sang hu mahanu anu noi Nunuin anzang awe kanus dusha ka kanusias ka anzang ahak mai nevetash ka tim anzang awe kamo utunchat kamo dusha wahugya hua ka itaish bamsa suhukash amumene da nunu wai kamo utunchat awa nunu kamo imu kamo namak atushtan mai aina nunu anuyang hande nunu wai I kamo ongmat sabang dusha kam tuke ahak mamo digas kuishki hintan sukangtu awa nunu yabay samanta hua hui Anza kamu uhapa we mina kumbang tawa anza takamuk awe kuichik machik mun mahita hunti ti na ba munda shushi wen bota ba nunuka ku kamu namak tangkuma yua munum pampa ahak mamunum kakao ahak mamunum nunui weine na we nunas ja imasun chitakawa kakao nwak imasun chitaka nuka Santiago nmaya namaka tangkuma yuina nunusha kam Santiago nmaya nunite nui patetuk minaveti musenepa Nunie Pampa, ahayu nanuka hu I 3 sector tabo Santiago Cenepa nieva tanuin Pampa nak butukak ahang suhinabe. Tuhash katima ansang wentu kamu suha munum atushat en ma aina nunuia utuhinabe suhupa kang takama tuhash kam kuashat ditak takena be atushta puhaha suhumen chabidha sang dina tui takena be kuashat dukan kapu hum kiang nunui suhu kuishki veinedo asa. Nunio asam de ishkam ima nao kamu wen ka kasa yuhang tuk nunin aha dekas aha hua ku kuichik wen ku huti kamu kuishki wen na batu sa dismi nunas ja nunin na sukang taba ya anentenas ingut hamo beta dekas tangku mata hom ambukat tabe humo katambona seipe nunak eik tamo be inak seipe ya nunu machik pipish nyeimbo ambonum huti kata hom tusa angs dekas kamu bahok kuitam tenggita namakas kakaos bahok eika maksunchish nenghe nawaki Nunu nak ni hintin hamui seipen maya tako ena nunu hunik angs atsumo yengti timbo asata baki cik ikunas hinti ashkushkam ashi ihumang uhape inawe nunu ya atum syaka macik unimang bohuk yang kamu takasa yua puhu inawe nuna dutikat numu sehintin hamowe nu antuki minimi ishkam Bien amigos, siendo los 11:35 minutos, continuamos en nuestro programa Humpitsihui. Estamos desarrollando el tema de las actividades productivas en nuestra Amazonía. Sí, en este bloque vamos a compartir la entrevista del señor Sireneo Antún. Vamos a conocerlo. Antún. Opa. Mas vou para o centro mesmo, vai reitar cá, mas não há no aí. Aí, vica Vitei apo de la comunidad Japeme Escuela Vitaka no no Serenio Antun Sakim Vitei Imahue Japeme Puano Nunak Nuño Asamte Minandua Awe Minandua Estere Mina Uchi Borja Heder Brady Nereida Nunu Mina Uchi Puano Nuka Nu Iman Vi Puhae Año Asan Takai vi mino ajunte tiempo de Saipe 2005 tin takasuit he forestalan. Forestal ajunte Saipe yankamu. Nuintu pisigranja Saipe yankube, lushaka pisigranja ska estalamo ajunte yamekes consumiaje. Yuba heiman, ainga takasapu husmito sa proyecto hinguin takasmito san vika wakira he. Humi jugaki ditasha kakam buey hati na wetakamo nunya takameni tus tui na we nunyo samde huka proyecto yameikish hapeme takameni tusan tahay takastan tu kwashat awe imahue awe pisigranjero 38 pisigranjeros awe imahue estalamo tiempo de saipe nuno awe nunyo asamde nui vi puhay imahue takakun forestal ahutui Mino pisigranjas ajunte y kakoshaka ajunte más forestal una hectárea ajunte lushakakam. Nuna vika dedikenit he nuño asamte nuintu más almasigo ajunte. Almasigo vivero vika estalenit he ajunte vivero vitakover he. Nyo asamte yameshakam almasigo ajunte, tsaik ajunte, kama ajunte. Nunu vivita kasapu hama nununa. An bika takasamina he an bika takasamina mo nunuwe nuwe vi imahoy hapemi eskuela vi puhusan takasan institusyon nyaingam de takah nunak nui bika sanchiman puhay ainsanok jambay yanunui huwakisaka ainsak proyekto hinkiti jambay apu chicham kandukta takastan tahe bisaka kam takaste tus tuwi na kuy ayu chichakmi chichamhunik mi tu santay ni samde proyekto hapemi hinkiti takasmi tu san yame kishtahay wakiga na we estalatan tu sa pisigranjan y agroforestala nunna kwashat atsumay na we ima we kako yame estalasyon at yisa tama wanono wakiga hi amush abu mahiris manangkam na itin hutagatang wangis hu nangkam na we 2005 maminish magita Amos mahi atuma mudis nika nangkamu itu. Ha, vika bain kowet he desde alumno asan profesor Cesar Diaz hintin huwe hu ahak matan forestalan. Numi nangkam sa puhay saipe engkimowe nungenam puhay 2005 tin vika achikowet he hunak nunyo asam de yamek minok numik asikam pungkaminawe. Nyo asam de mina uchin sakakam dita takastin ay nawe hunak mina uchin hutakan sawer he. Vi wait sa muhon disan. Vi wait sa minimuho asan numi amugak minakui numi takay nakui numi takaw asan numi amuwa pitusan ahak magtay sa tiyo asan wika ahakwe he ahut hawe tinchi kama saik mante ahut hawe shihikap ashi takamin ay nanunak wika ahak hay nunyo asan Uchihun mina uchihutai uchita atumnak ahat kahi mehumi hugakum atumishaka takastin atahum tusabika uchinashka uhai nunyo asan hunak vi takachat nerhe hunak mina uchin takastin nunyo asan mina una parte waitakush waitsat ne tumashakam hingamak pohustin mina uchihun nuna di sabika takasuri vi waitsamuhun disan mina apahuk atsu hakuwe mina apahuk hakuwe vi atsen nuniko asan Viki anentemhan hunak profesor Cesar Diaz aya nono tapi unemat kumush ahano puhut ahakmat unemat atus minak hinjinu asam de nunna cicamu yuka cikowet nu ho takat ema munmas amina pataimnas bohogin pawa atun minis mini hu huka yaimok awe dikas takasmitu sa Imoy na manonu ay pinky hanonu. Takasa ima manonu ho institusyong saipi jay hatena. Hung huka pinky haminin. tiki chik gay hati tina betuan chika vi takasa mino asa vi wain mam hai vi imoino asan wain hai hukap hunis sin chi sai bi yai hat ka ti tu san bi ka nun na wa ki ga he ma yang ni sha nun na ta ka da o kop te tu san bi ka wa ki ga se nun yo asan nu mi amu we sa tu bi na nun yo asan te a hat mak mi tu san bi ka no nun na ya me sha kam apu de la comunidad ama ata tu sa tu hut ya ma te nunui chi cham kan tai u ha hai tu ha mi na chi cham u an to ta kai na we pi se ga hoi na we Nomina saka ahoy nawe, nunuka uchihino takay nawe. Nunu winyo samte vika nunipu ahay, nuniakun vika puhuwer hay, tikich takak yuhay nawe apasnum, nash vika wakresa chuhunat sa asan chaka vika kampun magmina, kampu huay, ahahoy mina nungka huay, puhuwer hay nunya asan, nuway vi takamu huwa nunuka nunyakan, yamay vi pisigrang hanu mayu ahay, Uchihus yuwawe, duwahus yuwawe, mina uchih nungunan saka nuiya yuwinawe, aha puhus mi, uchihun wain muapi, takasta huninang ke masu takasta, mina nang ke taso. Tosa uchihna saka wika, uhahay, aha takatak hino institusyon amway kuin, takastin atahun, tosa wika nuna saka uhahay wi takasa minyo asan. Nyo samte mina, numik ahut hawe, Kano aba mainom shika tabla taka mainom shika mina o chik una parte wetsa shtine wetsa ko shaka kam. No ne vika poe vika hunak vi anta kaste sa tu mami mi wakku pokmon hunak vika takasa po ha hema ha hon ha pe mi ha hon. Humi vi tukku pusur he tukku aki da veru nya san vika tukku humi po ho vere. Tikis tu mian ke shika ta chure nun nis to jame shika po ha anyo san tukku renyong no ha to po ha no no we Vi taha no noka. Yewe apu inang namun. Mahe amu si cam aku tu meh rumah tiki semua takat nom ahak nom apu nom kena no anus. Mahe amu komo produktor komo ikut tu takam nusa. Mahe si cam aku tu meh rumah tiki ma ina batanya nom huna takena nusa. Huka nuning tahe vi ka hunak. Yamai ima hui takat minan no nunak. Ima hui inok Kakok imanika kamu suwa kusika suwa tsui ahainok ahaina we tuka tuha saka atushat ahamu anuka hiinu nunyo asamte yame ima huen takat nak vita jai hatme na nununak jai hatme ni tahe inuk humi dikas shin takasa inima wa nunuka puyar husa takamu pisigranha ni pisigranha numi jen yame saka tuhute na we nu sigamta pisigranha numi ahat kucha kakau au takat sigamta ni kakau takastantos awe pisigranha takastantos awe i nan kakau henske numi aina nuna ahak tanta modusha kam awe nu sigamta satuina kui ayu kamundita tuina kui nuna sigamta tusan Tahe hapai minok proyekto hin maini tu santahe hin kiti duwik hinya ainsang hin kiti numintu apikultura nusakam dusaka apikultura pengkehai nusakam tuwi nawe bakim bakicik bakiga motakatak minawe nia samte duka hin kiti imangwe hapai minok proyekto tu sanwi nununas sigam hai duwik takamya nuniaku pengkeh wumbai hiyame sakam Huka takainok takainawe indesang puhuinatsi nu forestal ahakbaba nunak estakyama nunak takainawe yamek manihainawe nunyo asamde hunisinchi ains ahakbak tantos awe dos hectarea tres hectarea ahatantos awe nyo asamde nduka hinkiti kusan tae aves de kolar aina nusakakam takansati nuwe dekas takako pumena nunuka kubinusakakam takansati Tusa nunu na dita shika sigamena ke ayu nunu na visha kam titahe tusa tima nunu itahe nunu we ii atsu mamu imo iha paimik nunu we ii no takat takasapu humaina nunu we kankan suhuinak algo kwechki huwina we anga kwechki yambay 15 soles e tusa tima yambay 1,200,000 etos ingeniero uhatkama nunyak yambay presyok ikim katawe 15 suhuntar huma sujin ama nunu uhaktat satimati ayuse me wakavi itsinkahe nu suhukteru misati nunyo asa aki ke kankak yamek nu tankumo atitu sabika nuna puyar husan vika takai tikichaka ainsan takachu aino shakakam tubo atsawe yakinya impakti tusa tuvinakwe hasta vi inimsari tu sanashkam kima hinunyo asa nuna sigam hai dekas tubo yay hatmen ainawe estalomena nuna nuwe tusan tahay nuna sigam hai vi kama apoyo amaini institusyon ka kama yuhainawe tuha saka tikich institusyon ay nuhumi i yayimpok atsawe inak saipika nukki inak hasta ambuha hasta ipakum nin yuhainawe yay hatak apoyo el kanak nunuye nununa kama mabisa tahay nununa tahay nuwe i atsuma manunuka i atsuma manuka nuwe nuwe i takasandikas i ma uchis sumahmena nunu nuwe i yamay hapemia timang itakamena nuka nunuwe tres cosa nunuwe forestal i kakoy pisigranja nuwe i nuk humitakama nunuka minok nunuwe nam almasigo takama ibika cuatro takahe ibika almasigo takobere ahak ahonte niya samte yamaykish minok almasigok ahonte nunuwe nunibika takasapwe nunuwe minatakarho Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Aguajún Guampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, Zona Selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Aguajú y Guampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Y bueno, la entrevista que fue realizado, ¿cómo se llama el señor? Chirineo. Por el señor Antún. De Japaime, creo que era, ¿no? Sí, Japaime Escuela. Ya. Él nos estaba comentando de que cuando él era niño, su padre antes entraba más proyectos de SAIPE, de la piscigranja, agricultura, todo tipo de proyectos. Y en eso su padre aprovecha aprovechar las oportunidades que le daban SAIPE, y entonces desde muy niño su padre le enseñó y él comenta de que cuando era niño había sembrado árboles madederos, tuvo piscigranja y hasta ahora lo mantiene, cosa que le está agradeciendo a SAIPE porque algo le ha hecho porque tiene una chacra de cacao, de plátano, tiene una piscigranja, tiene árboles madederos, y él afirma de que sus hijos más adelante no van a sufrir por construir su casita, porque ya tiene todo listo, y les está incentivando a su población, a toda la gente, de que es muy importante aprovechar los proyectos que les está ofreciendo SAIPE, porque es algo muy productivo, al señor le está ayudando mucho en la educación de sus hijos, en los alimentos, más que todo lo ayuda en la salud y en todo. Por eso es que el señor está satisfecho por todo lo que ha hecho, y él quiere que se siga dando más proyectos, porque hay en su comunidad hay señores que aún sí están incentivados, quieren hacerlo, quieren tener una chacra, una piscigranja, pero no cuentan con recursos económicos como para empezarlo, y él quiere que SAIPE de nuevo de un proyecto para que su gente también puedan tener, aunque sea una piscigranja, una chacra de cacao, plátano o lo que sea, porque él ha visto un camino, ha abierto un camino donde todos quieren seguirlo. Entonces el Señor está muy feliz y quiere que, y pide a Seipe que se siga dando más proyectos, porque ha hecho un trabajo muy genial. Claro, así es, como dice Sikut. Bueno, el Señor ha comenzado, ¿no? Bueno, nos ha comentado de que los proyectos que fue realizando Seipe fueron mayormente productivos y muy motivadoras, porque es el incentivo a la población de que algunos que hayan aprovechado ese proyecto ahora tienen resultados buenos, ¿no? De que no esperan que alguien les dé, o no esperan de comprar de otro, ¿no? Porque simplemente él espera de ellos que va a utilizar de lo que ha hecho de su trabajo, gracias al proyecto que le ha ofrecido Seipe, ¿no? Entonces, de que también está pidiendo que Seipe realice muchos proyectos en las diferentes comunidades, porque no simplemente fue en Japaime, porque ahí hubo proyectos de Seipe en diferentes comunidades. Entonces está pidiendo de que siga realizando proyectos de actividades productivas. De actividades productivas que está dando, que realizó Seipe, ¿no? Entonces, que sigue realizando en diferentes comunidades, ¿no? Entonces, él está solicitando que nuevamente salgan nuevos proyectos para su comunidad y asimismo para otras comunidades también, porque es un camino, es un comienzo de poder motivarse o de incentivar a las comunidades que sigan produciendo, que sigan sembrando, que sigan, ¿no? De que casi la mayoría de las comunidades no cuentan con los recursos económicos, como dijo Sikut, para comprar sus materiales completos, ¿no? Para comenzar. Entonces, Seipe por lo menos le ha beneficiado con esos materiales. Entonces, es lo único que esperan de los productores. Entonces, es lo que el señor ha solicitado, lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, agradecerle a él, ¿no? De que ha aprovechado, ha sembrado, entonces él ya tiene sus productos ya asegurados, por decir, para sus futuros venideros. Hay muchos datos alrededor de la producción en nuestra Amazonía, datos que es importante compartir con ustedes, y que son el reflejo no solo del trabajo de los hombres y mujeres de la Amazonía, sino también de la potencialidad de nuestro territorio. Así es, y en esta mañana vamos a conocer más particularmente de nuestras potencialidades, pero también de los riesgos que tenemos. Escuchemos las siguientes pastillas informativas. Chía, la chacra integral autosostenible, es una de las tecnologías productivas antiguas que en la actualidad se pretende fortalecer con los productores de las comunidades del Alto Marañón. También, esta actividad ayuda a incrementar la producción agropecuaria para la subsistencia y mejora la economía familiar de los productores del Alto Marañón. Sostenibilidad. Para el proceso de la implementación de las actividades productivas familiar, es importante tener un enfoque sostenible para que las unidades productivas cumplan una relación de interdependencia. Eso ayuda a los agricultores a sostener su producción diversificada. Monocultivo. El monocultivo es una práctica agrícola con enfoque comercial. Consiste en instalar una sola variedad de cultivo en extensiones territoriales, promoviendo la degradación forestal. Este sistema de cultivo no es recomendable en los territorios de la Amazonía, ya que afectarían vitalmente la fauna y la flora de la Amazonía. Sin embargo, es un problema en la provincia de Condorcanqui. La construcción de la carretera ha implicado los alquileres de los terrenos ubicados cerca a las carreteras y esos han generado impactos forestales negativos en la zona. Policultivo. Esta actividad consiste en la diversificación productiva, es decir, principalmente las prácticas agrícolas en la zona es poliproductiva, porque no se está sembrando un solo cultivo, sino varias variedades en una sola parcela. Insecticidas orgánicos. Para manejar el sistema de diversificación productiva, siempre es importante contar con productos como insecticida orgánica elaborado con plantas naturales de la zona. El objetivo de este producto es controlar y prevenir el ataque de plagas y enfermedades. En nuestra zona tenemos diversos productos para formular la insecticida. Esto puede reemplazar la esperanza de productos químicos que comercializan, que muchas veces son muy dañinos para la salud humana y de las plantas. Agroforestal. La agroforestería es un conjunto de unidades o módulos productivos que cumplen un papel muy importante entre sí. Es parecido a la chía. La diferencia está que este componente involucra el manejo tecnificado de animales mayores y menores. La agroforestería es la alternativa de solución de muchas necesidades familiares porque la producción es diversificada, pues genera ingresos económicos de múltiples de productos agropecuarios. Sin embargo, pocos están en continua práctica. Por ello es importante seguir sensibilizando para que los productores tomen de vital importancia. Herbicidas, principalmente, son productos químicos que recientemente se están introduciendo por los agricultores de la zona. Este producto sirve para controlar las malezas de una parcela de cultivo. La desventaja es que afecta al suelo y a los mismos cultivos y cuando llueve los arrastra a las quebradas. La utilidad de este producto es poco frecuente, pero es mejor prevenir antes que sea muy tarde. ¿Sabías que? La agroforestería es una alternativa familiar para la mejora de calidad de vida. Además, ayuda a la sostenibilidad del medio ambiente y evita la degradación forestal. La piscigranja es fuente de alimento familiar, porque con la crianza de los peces se puede disminuir la desnutrición crónica infantil. Algunos piscicultores tienen esa experiencia. Además de mejorar la nutrición, genera ingresos económicos y ayuda a solventar los principales gastos familiares. La importancia de asociarse para el desarrollo de las actividades. La asociación de cultivos o crianza de animales menores es muy importante porque aparte de la producción diversificada, ayuda a controlar y prevenir plagas y enfermedades, porque cada variedad de cultivo tiene su controlador biológico y evita la propagación de las plagas. Eso no sucede en el monocultivo, por eso introducen muchos productos químicos. La Asociación de Productores para una Estabilidad. La asociación de los productores es muy importante porque esto garantiza la estabilidad comercial de los productos agropecuarios. La asociación puede resolver muchos problemas como precios bajos de los productos, poco volumen, productos de mala calidad y finalmente escasa continuidad comercial. Además, fortalece la implementación de más parcelas productivas. Cacao. El mayor volumen de producción del cultivo de cacao está en el río Santiago, luego le sigue el sector Río Nieva. Plátano. El cultivo de plátano se trabaja más en el sector Alto y Bajo Marañón, también en el sector Nieva. En el río Santiago hay producción de plátano, pero falta articular a los productores para la comercialización. Piscigranja. La piscigranja es una de las prácticas pecuarias que se convierte potencial en los últimos 5 años. Este sistema de producción de peces lo maneja principalmente en el sector Río Santiago y luego le sigue el sector Cenepa. Sistema agroforestal. El sistema agroforestal es una alternativa de preservación de los recursos naturales. Esta actividad lo maneja casi todos los sectores del río. La contaminación de las actividades mineras y el monocultivo. Y llegamos a la parte final y la despedida de su programa Gente Informa. Se despide Rosa Rivas y espero que le haya sido de utilidad con información para su vida y la actividad agrícola, ya que este programa ha sido dedicado principalmente a las actividades productivas de los hombres y mujeres que trabajan en el territorio de nuestra Amazonía para el desarrollo sostenible de los pueblos Awajú y Huampis. Dejas que atos a Santa Iskam Kaja Ongmat Kiamuki y Nakamuit y Tuita y Masinchi y Puyarhusa Kama Ahakma Kushki Hintena Nunusha Nunu Ahakamu y Pachisa Ongmat Sahi y Kamu Ansan Hutishkam Kamahutisa Amuahi y Naprogramahi Himpuitsu Hitabalushakam Samte Atumnashka y Pahimu Ticket Samantin Sábado Vainyamami Patasi Nuna Atumnashka y Huaymu Nunu Samantin Ataktu Patasi Inguniaku Atarhi Ansan Ubishakam Kamu Ukwahimu Ukwahimitashni, kamu ukwahe hu i hempu utsuhita bonu machik chichaku puhuseng nunuik atu mish dikohu muste kabu tu dika chuting mish dikohu mutu aha kuya machikish kamu kuishkish pipijish humen kita nunu pachisa ong matzahi seipe nyai hata nunu pachisa nunu asamte atuma kubuk mun chichama eika hum atum shaka higam huna atuma he maha wanka huish tamam yungu minash machik nyen kata sa takubuk kemenit humu Ukwahimu huing tikis tamantin sabado tin huhu utsatahi mahunin num chichaki wahatahi atumush yumag yuatahum. Así que nos vemos el próximo sábado con Coli, ¿cómo es? Colibrí informa. Y nos despedimos saludando a nuestros papitos por el Día del Padre. Por mi papá que viene en camino. Muy bien, por qué bueno. Por mi papá que está en huelga. Y por mi papito que está lejos. Así que los dejamos con música y nos despedimos hasta el próximo sábado. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Aguajún Guampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Aguajú y Guampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Proyecto, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Hempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Aguajún y Guampis necesitan. Hempetzingui. Takat umatin umbigmau. Iba tzatkamu. Ina nunku. Ahakmamu. Aens pachinbu. Ina ayamku. Oron takainamu. Inibamu. Hamam tuchu puhut. Ya bay nan kam na bay hempe etzingbo. Hempe etzingbo. Bakichik chicham higbo awahun mampis aindoti atumamuno. Hempe etzingbo. La selva no se vende.